entonces ya es seguro que estás muerto. No volveremos otra vez a verte jugar con el aliento de los hartos al escribir como al desgano Che sobre el dinero. Entre leyendas viniste brevemente a nuestro día, para después marcharte entre leyendas. Cruzabas en la sombra, rápido filo sediento de relámpago, y el miedo iba a tronar donde no estabas. Luego, es verdad, la boina seria y el tabaco risueño nos creíamos, y tú sabrás si cabe perdonarlo, que te quedabas ya para semilla de cosas y de años. Hoy nos dicen que estás muerto de veras, que te tienen al fin donde querían. Se equivocan más que nosotros, figurándose que eres un torso de absoluto mármol quieto en la historia, donde todos puedan hallarte, cuando tú no fuiste nunca sino el fuego, sino la luz, el aire, sino la libertad americana, soplando donde quiere, donde nunca jamás se lo imaginan, Che Guevara.